así como esto suena. Es el rap que llevo en la pena. Tú sabes que esto es lo que quema dentro mío, lo que han sido yo. Confundido con tu lío, no me metí. Yo solo quiero salir de los refranes frío. Atrás no pongo la verdad. Quizás podrás comparar, pero no compares. Mejor porque esto no es competencia. Lo hago así, hermano, y no es tanta ciencia. Cuando se le aplica la conciencia, cuando condimentas con amor, sale la forma correcta y perfecta. Se hace aquella mezcla, llega con conocimiento y verás una mente abierta. Ahora despierta, que no escondo la verdad. Siempre al frente vas y no doy ni un paso atrás. No hay bala que se desvíe, ni palabra que en la base se me enfríe. Una vez más, como escuchaste ya. Una vez más, como escuchaste ya. Una vez más, como escuchaste ya. Haciendo la misma mierda que aborrece necedad. Una vez más, como escuchaste ya. Una vez más, como escuchaste ya. Una vez más, como escuchaste ya. Haciendo la verdad entre mi paladar. Esto es lo que quema. Yo hago rap hasta que la rabia salga pa' afuera. No hay manera de evitar con esto hacer la guerra. Así que frena en calles en el rap, me puso al frente pa'. Derriba las barreras, no coopera. Con tu crítica que no vale la pena. No me llega ni me calla tu lengüita, pollo será. No, no, yo sigo en el mismo salón, bro. Sonriendo cuando su disparo lo robo. Baja el slow go, que su rapidez lo turbó. Oh, no es necesario ir corriendo pa' llegar primero. Ni quedarse quieto por miedo, hay que seguir por el sendero. Eso es de guerrero, no hablar que no hay miedo. Y luego atentar con su vida porque no haya remedio. El fuerte se mantiene incluso por el suelo y luego crece como flor, porque conoce la causa de su error. Una vez más, como escuchaste ya. Una vez más, como escuchaste ya. Una vez más, como escuchaste ya. Haciendo la misma mierda que aborrece necedad. Una vez más, como escuchaste ya. Una vez más, como escuchaste ya. Una vez más, como escuchaste ya. Poniendo la verdad entre mi paladar. Atrás no pongo la verdad. Podrás criticarme, me da igual, vale. Que me critique quien de veras me conoce. Rap a la calle, que tu envidia se lo goce. Rap a la calle, que tu envidia se lo goce.